Quitas eso de ahí. No hagáis de la casa de mi padre casa de tráfico, casa de negociación. La salvación que Jesús ha dado al hombre no es gratis. Jesús vino a pagar el precio de la redención del hombre. Jesús vino a abrirnos las puertas del cielo que estaban cerradas para los hombres. Pero la inclinación por el pecado original, la concupiscencia debido al pecado original, permanece, subsiste. Y por tanto el hombre tiene que poner de su parte para poder salvarse. El hombre no ha venido a la tierra a gozar, a pasarlo bien, a ver pasar la vida, a hacer un negocio con las cosas de la creación, que es a lo que se dedica todo hombre actualmente, al negocio de su vida. Nadie se dedica a la vida espiritual, a vivir según el espíritu, a poner un fin espiritual a su vida humana. Jesús se encontró que la casa de su padre, el santuario, en el templo, la gente no iba a rezar, no iba a dar culto a Dios, sino a hacer negocio. Los dirigentes del pueblo judío perdieron la fe en Dios y se dedicaron a la búsqueda de lo material en su vida. Esos dirigentes se inventaron una gran cantidad de mandamientos o de leyes extras a los que dio el Señor a través de Moisés en el Sinaí. Y con esas leyes extras de Dios, esas leyes falsas, se aprovecharon del mismo pueblo durante mucho tiempo. Al pueblo no se les permitía hacer nada, todo lo tenían medido. Y si de esas leyes se salían, el pueblo cometía pecado y ese pecado tenía que ser purgado en el templo con una remuneración económica. De esa forma, los dirigentes del pueblo se volvieron riquísimos, tenían todo el poder político, económico y social, porque eran los elegidos, así se llamaban, elegidos para cumplir las leyes que el Señor les había dado. Y por eso tenían el templo como lo tenían, haciendo negocio de todo. Todo lo tenían ya en sus manos hasta que vino Jesús y los pone en evidencia ante el pueblo. Les descubre sus delitos, sus pecados, su falsedad y coge un látigo y los echa del templo. Y responden los judíos: ¿qué señal nos muestras que acredite tu modo de obrar? Ellos se creían los elegidos, que obligaban a cumplir las leyes de Dios a base de impuestos, de negocios económicos, de penas por infringir las leyes y otras muchas cosas. Y el Señor le responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaréis. El Señor se enfrenta a los judíos, a los dirigentes judíos que se apropiaron de los dones de Dios. Y hoy como ayer, hoy es lo mismo que ayer. Hoy los gobernantes del mundo se han apropiado del poder divino, que debe ser el fundamento de todo poder humano, y quieren imitar a la iglesia, imitan lo que hacían el pueblo judío, la casta de los judíos con su pueblo, pero haciendo de la política una religión, una nueva religión. Abandonan a Dios, las leyes de Dios, para imponer sus leyes, su doctrina. Y hoy día la política se mete en la conciencia de los hombres e impone unas doctrinas y unas leyes que, si la gente no las cumple, cometen pecado para estos gobernantes. Y ese pecado tiene que ser purgado con impuestos, con penas económicas, con intereses, con la cárcel, que es lo que vemos hoy día por todas partes. Al desaparecer el culto a Dios, aparece el culto al hombre, la religión del hombre, la política como idea religiosa. Aparece el fin material de la vida, el fin económico de la vida, y la gente vive para tener dinero. La gente vive para pagar impuestos. Y aquel que no paga impuestos es el que comete pecado en esta sociedad. Aquel que no se rige por las legislaciones de los países, que están llenas de contradicciones por todas partes, que son absurdas, son miles y miles de leyes que se contradicen unas a otras. Aquel que no cumpla con esa legislación, una pena económica o a la cárcel. Porque hoy como ayer existe una casta de hombres, una élite que es riquísima y que tiene todo el poder político, económico y social. Y lo único que le importa es tener esclavos en todo el mundo. Y la gente, como vive en su estupidez de vida, la gente como vive para gozar la vida, para pasarla bien, para ver pasar la vida, en esa posición simplista y comodona de no querer enfrentarse a los hombres, como hacía Jesús, se enfrentó al pueblo, a los gobernantes del pueblo, que manipulaban al pueblo, que tenían esclavizados al pueblo de muchas maneras. Como la gente cree que los políticos les ponen un camino para solucionar los problemas de la vida, la gente ya no lucha por el bien, ya no lucha por la verdad, sino que lucha por sus intereses humanos, por sus negocios humanos, por sus ideas, y ahí se quedan. buscando en esta vida ser feliz de alguna manera. Y esto muchos católicos. Son muchos los católicos que predican una fácil salvación. Por el solo hecho de creer en Jesús como están bautizados, como van a misa los domingos, como se confiesan de vez en cuando, como hacen oración. Son muchos los que dicen, como ya Jesús nos ha salvado, como ya Jesús sufrió por todos, ya no es necesario que los hombres sufran. Esta es la vida simplista y comodona de muchísimos católicos, que no imitan a Cristo, no se enfrentan con la maldad en el mundo, no se enfrentan con la jerarquía en la iglesia, sino que se van acomodando a lo que la jerarquía les va diciendo, a los pensamientos humanos, y hacen de la iglesia, hacen de sus vidas, y hacen del mundo, de la sociedad, un gran negocio, que es como vive la gente de hoy, haciendo negocio de todo, pidiendo dinero por todas partes. Cuando la vida en la tierra tiene una función espiritual, no tiene una función económica, material, natural. Cuando los hombres claman por una justicia social, están negando el Evangelio de Cristo, están negando el pecado, y el pecado original que muestra la existencia del hombre, no en justicia, sino en desorden, en injusticia. Es una ilusión, una gran fábula, buscar la justicia social en un mundo de pecado, en un mundo en que en sí mismo es un desorden. Si el hombre no es justo en sí mismo porque está afectado por el pecado original, si el hombre está empecatado, entonces la sociedad no es justa en sí misma. En la sociedad también hay pecado, el cual no se puede quitar, no se puede encontrar una sociedad justa, una nación justa en este mundo de pecado, que es el primer escalón del infierno. No hay justicia en el infierno. Por eso decía el Señor, pobres siempre tendréis, porque no hay justicia social. Los ricos siempre serán más ricos, los pobres siempre serán más pobres. Y hoy día se está destruyendo la clase social media en todas las naciones. Se está abriendo más la brecha entre pobres y ricos. Y la gente se cree hoy día más justa y más libre, y no se da cuenta que está viviendo en estados totalitarios. Hoy día hay un totalitarismo por todas partes. Los gobiernos ponen sus leyes, leyes abominables, y se meten dentro de la vida privada de los hombres, de su conciencia, haciendo de la política una religión. Y la gente tan contenta con esto. Y la gente cree que por lo que salga en las urnas, ya todo está legitimado. La soberanía de una nación está en el poder divino, no en las urnas. Si el poder humano no se basa en el poder divino, en las leyes de Dios, en la verdad, que es lo que legitimiza todas las cosas en una nación, la verdad de Dios, entonces esa nación se autodestruye ella misma, como está pasando por todas partes. Ya las naciones están perdiendo su esencia por estar buscando un orden mundial, un orden global, que es una fábula, la gran fábula de esta época, que proviene de hacer de la política una idea religiosa, de hacer del Estado una idea religiosa, un culto. El Estado es el gran enemigo de la Iglesia y la Iglesia no ha sabido verlo. Por eso está como está, es una cloaca, un pastizal. Y los fieles católicos andan perdidos en ese pastizal, alimentándose de mugre todos los días, sin tener la fuerza espiritual para luchar contra el mal en este mundo. Mucho error hay en el mundo, mucho mal se ha diseminado, y el demonio está recogiendo muchos frutos malos, porque el hombre se dedica a pecar desde que se levanta hasta que se acuesta. El hombre ha llegado a límites más allá de los soportables por el cielo. Y la gente se está acostumbrando a esta pocilga de la maldad que hay por todas partes. Está aplaudiendo el pecado de los hombres, justificando el pecado de los hombres, imitando el pecado de los hombres, poniendo el pecado como obra en su vida, como norte en su vida. Las creencias de muchas personas, de muchos católicos, se han vuelto acomodadas. Y si la vida no sale como la gente espera, la gente empieza a exigir a Dios que le dé lo que quieres. La gente empieza a exigir de los hombres que le den lo que ellos quieren. Todo es una exigencia, pero ya nadie lucha por la verdad. Todos luchan por sus egoísmos, por sus celos, por sus rencillas, por sus intereses humanos. Todos luchan por eso y exigen eso de los demás, no solamente de Dios. La gente vive en su plan mezquino de su vida y pide a Dios que intervengan para lograr ese plan mezquino. Y piden a los hombres que intervengan para lograr ese plan mezquino. Por eso hoy día la justicia humana, los tribunales de justicia son una abominación. La gente va al juzgado, pone una querella para lograr su plan mezquino en su vida. Hoy todo se resuelve a base de querellas, de penas económicas o de cárcel. No hay un juez como Salomón, lleno de sabiduría divina, que hemos leído en el libro de los Reyes, que sabe juzgar las acciones de los hombres en la justicia divina, en la ley de Dios. Cuando la gente no sigue la ley de Dios, sino que sigue sus leyes humanas, su legislación amorfa y abominable, que está en todos los países, entonces aparece lo que aparece en todas partes. Y la gente tan contenta y se cree tan justa por ir a un tribunal a resolver sus problemas en la vida. No existe la justicia social en este mundo. Existe la justicia divina. Y los hombres, cuando basan su justicia en la ley de Dios, entonces hacen justicia verdadera. Pero cuando los hombres basan su justicia en sus leyes humanas, que están en contra de la ley de Dios, entonces aparece la injusticia, el desorden y el totalitarismo por todas partes. La vida en la tierra no es una tarea fácil. No es para un gozo humano. No es para una felicidad humana. No es para una conquista humana, para un fin humano o económico o político o cultural o social. La vida en la tierra es para una vida espiritual que trae consigo un gozo espiritual, un gozo divino. Cuando se hace la voluntad de Dios en este mundo de demonios, entonces el hombre experimenta el gozo en su interior. Y ese es el gozo que el hombre debe buscar en su vida. Pero este gozo solamente se consigue, solamente se obtiene cuando se luchan en contra de los hombres, de sus pensamientos. Cuando se vive la verdad en la vida y se transmite esa verdad a los demás, y de los demás vienen blasfemias, persecuciones, ingratitudes, sufrimientos. Y entonces aparece este gozo espiritual en el alma, que es la base de la existencia humana. Como hoy la gente no se enfrenta a los demás, está en ese amor fraternal, ese amor al prójimo que es un sentimentalismo barato, que solamente sirve para engordar en la soberbia, en el orgullo y en la lujuria. Entonces solamente la gente vive para estar bien materialmente en la vida, para una felicidad terrena en la vida, y no entiende de gozo divino, de gozo espiritual. El verdadero gozo de las almas que siguen a Dios procede de hacer la voluntad de Dios en este maldito mundo. Y como no crucifiques tu voluntad humana, tus deseos humanos, no hay manera de que hagas la voluntad de Dios. Jesús vino a enfrentarse con los hombres, cogió un cordel y echó a todos los cambistas del templo, se enfrentó con ellos para obrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se obra cuando te enfrentas con la voluntad de los hombres. ¿Cuánto cuesta de entender esto? Una es la voluntad de Dios, otra es la voluntad de los hombres. Y para poner lo que Dios quiere en este mundo de demonios, tienes que ir en contra de cualquier mente humana y de cualquier deseo humano. Como esto en la práctica no lo haces, porque enseguida te acomodas a los pensamientos de los otros, a sus ideas, a sus sentimientos, a su estilo de vida, Entonces se acabó la voluntad de Dios. La obra divina. Cuesta muchísimo obrar lo que Dios quiere en este mundo. Cuesta muchísimo, porque la obra de Dios es una vida divina, es una verdad divina, es un amor divino. Y lo divino en este mundo no aparece por ningún lado. Cuando los hombres viven dando culto a lo humano, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus vidas, a sus obras, la gente solamente sabe decir con su bocazas que ama a Dios, pero en la práctica está obrando lo que le da la gana, sus deseos humanos, sus planes mezquinos en su estúpida vida. Para salvarse hay que trabajar y trabajar muchísimo en contra de la sociedad, en contra del mundo, en contra del demonio y en contra de uno mismo. Como no pongas tu mente en el suelo, no desprecies tus pensamientos, como no crucifiques tu voluntad humana, tus deseos humanos, como no pisotees tus sentimientos humanos, es que no hay manera de que hagas la voluntad de Dios. No hay manera. Cristo cogió el cordel en el templo para hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Tuvo que enfrentarse con todos los hombres. ¿Haces tú lo mismo en este mundo? ¿Imitas a Cristo? ¿Te enfrentas a todos los hombres? No. El gozo de un alma es parecerse a Cristo. Está en hacer la voluntad del Padre para así obtener el premio verdadero de su vida, para conseguir un premio eterno. Y estás en un mundo que te invita a una vida relajada, a una vida de gozo terrestre, a una vida en el error, a una vida para imitar a los hombres, para seguir los pensamientos de los hombres, para estar en los sentimientos humanos, para ser una masa informe, esclavizada, dominada por una élite de hombres. Una élite a la que ningún hombre lucha en contra de ella porque se ha acomodado a las leyes que han impuesto por todas partes. El demonio conoce muy bien al hombre y por eso le da lo que más le gusta al hombre. El demonio da al hombre ideas, orgullo y placer. Que el hombre se entretenga en sus ideas, que se crea bueno, justo, orgulloso y que descanse en el placer, en la comodidad. Jesús vino a mostrar al hombre la voluntad de su Padre y por eso no lo pasó nada bien en su vida terrena. Sufrió porque para luchar contra las fuerzas del mal hay que poner toda la atención del alma y el que se duerme espiritualmente ya está vencido. ¿Cuánta gente dormida espiritualmente? Despierta en lo humano, pero dormida en el espíritu. Ya han sido vencidos. Ya no luchan por poner la voluntad de Dios en este mundo, sino que luchan por poner su voluntad humana en este maldito mundo.